Radio UNAM presenta Con sabor latino, muy sinceramente, para sus vecinos y para usted, aquí estoy yo. De noche y de día, si usted está en la casa, Eslabones de salsa y jazz. I play your bolero and your merengues. I play all the cha-cha-chas and mambos for you. The sweetest band, the best in the land. The singer you like the most. Con el profesor Richard Richie Cadena. Richie Cadena. Con sabor latino, muy sinceramente, para sus vecinos y para usted. ¿Qué tal, señoras y señoras? Bienvenido una vez más a esta serie Eslabones de Salsa y Jazz con un servidor, el profesor Richard Richie Cadena. Hoy vamos a presentar un poco del maestro Poncho Sánchez, pero quiero enfocarme más a sus egresados, músicos que estuvieron con su grupo, con su orquesta, y después que se independizaron y formaron grupos propios. Se trata de los hermanos Banda, Ramón y Tony, el saxofonista Scott Martin y el trompetista Sal Cracchiolo. Vamos a empezar el primer segmento con dos números del maestro Poncho Sánchez, donde participan los señores Banda, los señores Scott Martin y el señor Sal Cracchiolo en la trompeta. Empezamos con la pieza que se llama Sambroso, donde hay un solo de Scott Martin en el saxofón alto, Sal Cracchiolo en la trompeta, y también hay un solo de bongo con Papo Rodríguez. Y empezamos con esto que se llama Sambroso. Thank you. Acabamos de escuchar Latin Bit del disco Freedom Sound con solos de trompeta en el sal craquiolo y Ramón Banda en los timbales. Y antes de esta canción escuchamos Sambroso del disco Afro-Cuban Fantasy con solos de Scott Martin en el saxofón alto, sal craquiolo en la trompeta y Papa Rodríguez en el bongo. Ahora vamos a presentar a los hermanos Banda, Ramón Banda, timbalero y percusionista, y Tony Banda, el bajista, grandes baluartes durante muchos años con Poncho Sánchez. Tony todavía a veces participa con Poncho. Y formaron su grupo, The Banda Brothers, los hermanos Banda. Empezamos con esto que se llama Concepts in Blue, del disco Acting Up, con solos de Francisco Torres en el trombón y Tony Banda en el bajo. Thank you. Acaban de escuchar Smart Boy, un jazz puro sin la influencia cubana, con The Banda Brothers, con solos en el sax tenor de Javier Vergara y de Francisco Torres en el trombón y Chris Barron en el piano. Y empezamos el segmento con Concepts in Blue, sí con ritmo cubano, del disco Acting Up, con solos de trombón de Francisco Torres y Tony Banda en el bajo. Francisco Torres es un gran trombonista mexicano, originario de Hermosillo, Sonora, radicado en Los Ángeles desde sus 10 años de edad, y anda en todos lados con todo el mundo en jazz y en música cubana. Seguimos con el maestro Scott Martin, saxofonista, alto, tenor y barítono, y también formó su grupo que tiene cierto sabor a rock sin meter el ritmo de rock porque metió una guitarra eléctrica. Vamos a presentar dos números. Este primero, que se llama Plátanos, del disco que se llama Café Cubano, con solos del mismo Scott Martin en el sax tenor, la guitarra de Rick White y su patrón anterior, Poncho Sánchez, de invitado en la conga. Y esto se llama Plátanos. Vamos a escuchar Quarter Moon del disco Menudo and Grits, con solos en el saxofón tenor de Scott Martin, trompeta de su hermano Stan Martin, piano eléctrico de Chris Barron, que también está con los hermanos Banda, y los timbales de George Ortiz, de los hermanos Ortiz, que también tienen su grupo que se llama Salsa Mayor. Son mexicanos de Zacatecas, residentes en Los Ángeles. Y la batería está Ramón Banda. En fin, andan con todos andan con todos. Esa es la impresión que nos da. Muy bien, Scott Martin. Fueron Plátanos y Quarter Moon. Ahora pasamos con el trompetista Sal Cracchiolo. Y vamos a presentar tres números. Un cha-cha-cha, un número movido y un bolero. Y en dos de estos números va a cantar su esposa, Melanie Jackson. Empezamos con la canción Sweet Bean. As black as night and weightless as the wind. So nonchalant, yet has so much to give. Thank you. What will I do if there is no love? If there's no more hopes to dream of, there would be no showers from the sky, no more pain in my heart, and no more tears to cry. What will I do if there is no love and no magic the stars above? Then romance is just another word, and the sound of your voice is something I've never heard. No more broken heart for me to mend. I could be so very strong. Acabamos de escuchar Si No Hay Amor, aunque fue cantado en inglés, con un solo de saxofón de Gary Foster, que también estuvo con Pancho Sánchez, A Spring Day With You, con solo de piano de Joe Rotundi y Pancho Sánchez de invitado en la conga, y Sweet Bean, también con la voz de Melanie Jackson, solo de trompeta de Sal Cracchiolo y Joe Rotundi en el piano y la voz de Melanie Jackson. Muy interesante. Sal Cracchiolo lo conocí. Es más, toqué con él. Logré echar un palomazo en Los Ángeles hace 4 años en un evento. Y Sal Cracchiolo estaba en la trompeta, en ese grupo. Vamos a presentar una canción más de los hermanos Banda. Y esto se llama Talk About Eddie, con solos de Javier Vergara en el sax tenor y Chris Barron en el piano eléctrico. Y esto se llama Talk About Eddie. Thank you. Pues es todo por hoy, señoras y señores. Acabamos de escuchar Talk About Eddie con The Banda Brothers, Ramón y Tony Banda. También les queremos invitar a que nos manden sus comentarios, observaciones al correo de Radio UNAM, y es contacto@radiounam.unam.mx. If you are listening to this program outside of Mexico, please write to us at contacto, contacto, at Radio UNAM, RadioUNAM, .unam.mex. Thank you. También me pueden escribir en forma personal a rjcadena@gmail.com. You can also write to me personally at rjcadena, RJCADENA, @gmail.com. Thank you. Esperamos que nos acompañen el día de mañana. La grabación y postproducción del maestro Francisco Mejía Gómez, mi brazo derecho, y también la producción para Radio UNAM, un servidor, el profesor Richard Richicadena. Muchas gracias y hasta la próxima. Radio UNAM presentó Con sabor latino, muy sinceramente, para sus vecinos y para usted, aquí estoy yo. De noche y de día, si usted está en la casa, Eslabones alegría, de salsa y jazz. I play your bolero. And your merengues, I play all the cha-cha-chas and mambos for you. The sweetest band, the best in the land, the singer you like the most. Pleasure. Con el profesor Richard Richicadena. Richicadena. Con sabor latino, muy sinceramente, para sus vecinos y para usted.